estamos transitando este viernes y ahora en comunicación con Gustavo Gómez, que es el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Observacom, que hemos hablado con él varias veces, pero en este caso por un tema muy especial que tiene obviamente atenta a toda la población, más allá de la pelota de fútbol. Gustavo, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, la verdad que daría para comenzar a hablar contigo y terminar como a las 5 de la tarde sobre este tema que tiene que ver con Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto al contrato, pero en este caso, contrato de renovación de televisación del fútbol uruguayo, pero en este caso todo lo que hay alrededor de este contrato, ¿no, Gustavo? Bueno, estamos entrando en etapas definitorias, ¿sí? A fin de año vence un contrato donde se le otorgan todos los derechos de transmisión y otros de fútbol uruguayo a una empresa que las tiene desde hace muchísimo tiempo. Y claro, eso genera múltiples lecturas y tensiones que se están dando en estos días, producto de que hay en el mismo contrato una cláusula que establece que antes de los 6 meses de finalizar el contrato hay la posibilidad de a través de un espacio de negociación de buena fe, llegar a la redacción de un nuevo contrato antes de ir a una licitación pública y abierta. Y ese plazo vence el viernes que viene, el viernes 4 de julio. Esto es independientemente, digamos, de las, obviamente que por eso son las negociaciones, o mejor dicho, las reuniones que se están llevando adelante entre empresarios de la empresa y representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. De hecho, el lunes creo que van a tener la tercera reunión. Claro, son, ya a esta altura son negociaciones, ¿sí? De manera formal, porque se informa que la empresa presentó en la segunda reunión una propuesta incluso, así que sí. Claramente estamos hablando de un espacio ya no protocolar, claro, no establecido en el contrato, como tal vez fue un poco la primera reunión, no, ya estamos metidos ahora sí en una negociación que puede o no llegar a buen término, ¿no? Gustavo, en referencia a lo que tiene que ver con la ganancia de esta empresa de Tenfield, de esta información públicamente que ya se conoce, de hecho vos la has justamente publicado en su momento, ¿qué nos podés contar al respecto de esta situación? Bueno, podríamos ir un poquitito más atrás, bueno. Algunas cosas que se entendían como normales o parte del diagnóstico. Me refiero particularmente a que se había instalado la idea, dos ideas. Una, que el fútbol uruguayo es pobre y por eso no despega. Sí. Hay poca plata, es un país chiquito, con una población muy pequeña, por lo tanto las posibilidades económicas de fútbol son muy muy limitadas. Y por eso los montos que se estaba hablando de lo que paga la empresa que tiene los derechos era bajo, de en torno a 17 millones de dólares. Y como consecuencia de eso, el otro, yo te diría, hasta ahora, diría que es un mito, era un mito. Sí. Esta empresa es la única que está en condiciones, por compromiso con el fútbol uruguayo, de poner plata a su bolsillo, ¿no? Porque frente a ese fútbol humilde, pobre, bueno, hay que echar mano, y cuando necesitas algo, le pedís a esta empresa saca de su bolsillo y te da la plata. Con lo cual genera, digamos, de alguna manera un agradecimiento, por lo menos, ¿no? Uh-huh, respecto, claro, a su actuación. Clarísimo. Esos dos mitos se cayeron a pedazos. O sea, ahora estamos discutiendo otras cosas, pero esos dos mitos se cayeron a pedazos. Sea por informes internacionales que la AUF contrató, como por la difusión en estos últimos días de los balances internos de la propia empresa, marcan claramente que, primero, que el primer mito no es cierto. O sea, hay mucha plata envuelta. Para la audiencia de la radio, estamos hablando de que el año pasado, solo en el 2024, Tenfield facturó 66 millones de dólares en un año, 64, 65 en el 2023 y 68 en el 2022. O sea, es mucha guita, es mucha plata cuando uno lo compara con los 17 millones que Tenfield está dando al fútbol uruguayo, ¿no? O sea, claramente ahí, no todo ganancia, pero hay una diferencia enorme. Primero, estamos hablando de que hay guita en el fútbol uruguayo. Y lo segundo, el segundo mito también se cae, porque en realidad acá no estamos esperando que venga alguien a poner plata en su bolsillo, ni nadie puso plata en su bolsillo. Es tanto el margen de ganancia que tiene esta empresa y cualquier otra que pueda tener un contrato similar, que con una partecita nomás de las ganancias no puede hacer un montón de cosas. Es decir, no ha habido, por los números que se han difundido, no hay una empresa que está poniendo plata pobrecita de su bolsillo. Al contrario, está teniendo un negocio que le habilitaron los propios clubes, hay que decirlo, ¿no? No es responsabilidad de ellos. Se aprovechó de esas posibilidades. Tiene una rentabilidad de, no sé, del 40%, y claro, ¿cómo no va a pagar? Paga porque tiene un margen enorme de ganancias. Yo creo que esto es lo más importante, que te diría que ya no hay discusión. Ahora la discusión es, bueno, está bien, esa información era pública, siempre lo fue. Mentira, ¿no? O sea, no, pero no, sí, está bien. No, se cuestionaba que hubiera que el mercado valiera 65 millones. Y factura Tenfield 65 millones, casi exactamente igual. Ahora la discusión está en, no, pero mirá que tiene muchos gastos y que no sé qué, ¿no? Pero lo primero, hay plata, y lo que está en discusión es cuánto se queda el intermediario y cuánto le llega al fútbol. Exacto. Este nuevo contrato de la empresa, según los estatutos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, debería ser por 4 años, aunque la empresa se habla de que podría presentar un contrato por algunos años más. Los estatutos establecen que sea por 4 años como criterio general, y salvo una excepción que debería ser aprobada por el Congreso de la OFF, no solo por los clubes profesionales, podría llegar a 8, pero tendría que tener una aprobación en una asamblea general del Congreso, o sea, no más allá de lo que quisieran los clubes de fútbol profesional. Si esto es una decisión solo de los clubes de fútbol profesional, la A y la B, solo pueden hacer contratos por 4 años. Yo pienso, Gustavo, no sé, pero estamos hablando de un ejemplo de una empresa de nuestro país como es Tenfield, que desde fines del 98 está vinculada a la Asociación Uruguaya de Fútbol, directa e indirectamente, más allá de los contratos firmados bajo sospecha, evidentemente, pero independientemente de eso, hay un dinero muy importante que se está manejando en sí en los medios de comunicación de nuestro país en general, ¿no? Porque esto es llamativo, que una empresa facture esto, no quiero pensar el resto de algunos medios, más allá de algunos que puedan pasar, obviamente, por una mala situación económica. Me refiero a los medios grandes, ¿no? Pero ¿por qué? No entiendo el vínculo. O sea, no, porque los medios le pagan a Tenfield para tener el fútbol exacto en su pantalla, porque no tienen más, pero ahí los medios se benefician, pero pagando, y de hecho son rehenes, digamos, de los grandes, pero también los chicos y los del medio, los de Montevideo del interior. Sí. Porque esta empresa y cualquier otra que les tenga tiene un producto premium, ¿no? O sea, tiene un producto que cualquier televisora quiere tener. Claro. Debe tener, si quiere tener audiencia. Porque eso, el uruguayo, a diferencia o en mayor cantidad que en otros países, incluso de América Latina, el fútbol uruguayo lo tiene, viste, allá arriba. Entonces, claro, los tipos venden un producto que todos tienen que tener, con lo cual se genera una situación muy asimétrica, porque si es el único que te lo puede dar, si abusa de ese poder, te puede cobrar lo que quiera. Entonces, claro, parte de lo que está pasando es eso. Todos los años, los cableros del interior, pero ahora también DirecTV, que es una empresa grande, transnacional, protestan por lo que les cobra Tenfield. Es así. Sí se benefician, pero pagando un montón de guita. Yo creo que por los números que se han mostrado ahora y los que por investigaciones que yo hice anteriormente, y no menos de 35, 40 millones de dólares de cada año de facturación son aportes de los canales cable. O sea, aportes nuestros, ¿no? Porque obviamente alguien paga eso, es lo que... Claro. Nosotros estamos el bolsillo de los que vemos fútbol uruguayo, en realidad son los que están bancando al fútbol a través de los canales primero, claro, y después de Tenfield. Justamente pasa es que esta plata que damos no se reparte de la mejor manera, claro, y eso es lo que está en discusión. Y bueno, está bien, hay un intermediario. Bueno, ¿tiene que haber un intermediario o no? ¿Lo hace una gestión directa de la AUF o contrata a alguien, sea Tenfield o alguien más? Bueno, pero si hay tanta plata, no te quedes con tanta ganancia. O sea, ganá es un negocio legítimo, pero necesitamos obtener más dinero de ese producto que hay que lo que está llegando hasta hoy. Absolutamente. De hecho, el primer contrato a fines de los 90 se hablaba de aquella famosa negociación de 50 millones y 82 millones, ¿no? Y ganó la oferta de 50 millones para quedarse con los derechos de la televisación del fútbol uruguayo, independientemente que el sobre de la licitación de 82 no se llegó a abrir. Pero eso también es una información que se manejó, obviamente. Gustavo. Sí, ha habido siempre. ¿Qué pasa? Que esa relación tan asimétrica, tan poderosa, con clubes muy pequeños y con muchas deudas, termina generando compromiso, porque te adelanta plata, vas a pedir dinero. Entonces va condicionando la voluntad de los clubes. Hay clubes acá que están a favor de Tenfield, que son a favor porque están convencidos, porque tienen alianza, porque... Pero hay clubes que están firmando estos papeles para que no haya licitación pública, que a mí me consta que están totalmente presionados, porque les deben tanta plata, que sí, ellos generan una relación de dependencia. Bueno, vos me des tanta plata, a cambio de eso, quiero apoyo, firmame acá. O sea, eso pasa, eso es vox populi. Yo no sé si la audiencia lo ha recibido, pero la gente que se mueve en este ambiente sabe perfectamente que eso está pasando. ¿Son muchos clubes que están en esa situación? No, ¿cuál de las situaciones? Los que le deben mucho y tienen que bancar la presión para hacer lo que les diga la empresa. Y son unos cuantos, sí. Son unos cuantos clubes. Sí. Gustavo, este es un contrato obviamente particular de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield, pero ¿tiene o puede tener alguna incidencia, por ejemplo, el gobierno de turno en este tipo de contratos? No, para nada. Desde el punto de vista formal, ninguno. Es un contrato entre privados. Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo pensás vos con tu experiencia, como has analizado en todo este tiempo? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo puede seguir? Bueno, está bien hecha la pregunta, porque eso me da la posibilidad de decirte varias opciones. Uh-huh. Dentro de lo que puede, no hay una sola opción. Yo, de lo último que he estado hablando y viendo, me parece que se abrió efectivamente un terreno real de negociación, lo decía al principio. Yo tenía poca expectativa de esto, pero más allá de la oferta que plantea Tenfield es muy baja y no convence a la AUF ni a clubes que están buscando más dinero, incluyendo Nacional, me refiero a opiniones que se han sido públicas. Sí. Bueno, hay un número y creo que hay un espacio todavía para encontrar que la semana que viene se pongan de acuerdo con alguna cifra y sobre todo con nuevas condiciones y un nuevo contrato. Porque yo creo que lo que hay que mirar acá es que hay una expectativa del fútbol de obtener, bueno, de la mayoría del fútbol de obtener más dinero, pero también o también no. Pero hay que pensarlo en un esquema más general. Es decir, no es solamente si es 25, 30 o 35, ese es un elemento fundamental, sino también las condiciones del nuevo contrato. Porque estamos acá atrapados con esta situación por un contrato leonino, ¿no? Un contrato que debería haber sido hace rato declarado como ilegal. Porque por más que sea un contrato entre privados, hay ciertas reglas que se deben establecer respecto a la legislación nacional. Y esta cuestión de la cláusula de igualación, ¿no? Y este espacio de negociación previo para evitar licitaciones abiertas y públicas va contra la legislación pro competencia económica. Entonces, cambiar el contrato, no solo el número a que llegue, sino cambiar el contrato para mí debería ser un objetivo en sí mismo. Para que dentro de 4 años, cuando venza este contrato que están discutiendo ahora, aun cuando sea Tenfield quien lo gane, ya no estés agarrado, ¿entendés? De estas cláusulas que tiene el actual y que limitan muchísimo la posibilidad que se presenten nuevas empresas a una licitación. A propósito de esa posibilidad, ¿qué hay de la empresa Tigo? Que bueno, adquirió Movistar Uruguay, que en su momento estaba interesado, o podría estar, capaz que fue una pantalla y se tiró por un tema de negociación o no, pero ¿se sabe algo de eso? Lo que yo sé es que unas fuentes periodísticas dijeron que había interés de Tigo en una eventual licitación, porque esta sería la otra opción, ¿no? Estaba hablando de la posible negociación previa en la semana próxima, pero si no se llega a un acuerdo, vamos a licitación. Y en la licitación, todavía no está muy claro quiénes pueden presentarse. Tigo podría ser, como te decía recién, El Observador, por ejemplo, según fuentes que consultó, informó que Tigo estaría interesada en presentarse. Pero otras fuentes declararon que lo contrario. O sea, no tengo esa información directa. Sí, sí. Eventualmente puede ser un interesado porque aparece su nombre, porque Tigo tiene contratos de exclusividad de la transmisión de fútbol en otros países como Paraguay. Entonces, claro, naturalmente se especuló con eso. Pero francamente no te sabría decir si sería uno de los que participaría de la licitación. Aparte, cómo cambian las cosas en este sentido, ¿no? Porque desde el primer contrato de una empresa como Tenfield con la Asociación Uruguaya de Fútbol allá por los 90, la forma, los medios de comunicación han cambiado mucho, ¿no? Bueno, desde internet hasta ver las transmisiones por un celular, por una computadora, como que se abrió un panorama de negociación en general, ¿no? No es solo prender la tele y ver el partido y ahí te vendo los derechos y los observás. No, claro que no. Justamente por eso que los estatutos ahora establecen solo acuerdos de 4 años, porque pueden cambiar las condiciones, justamente para que no pase esto, ¿no? No acuerdos de largo aliento que que el negocio vaya por otro lado. Claro. La otra cosa que eso muestra, lo que decís vos, es que la tercera cosa para discutir en la negociación, yo decía, el número, la cifra, el cambio del contrato en cuanto a los términos, ¿no? Que no haya cláusula de igualación, etcétera. Y tercero es que si el contrato, por esa plata que se negocia, incluye todo lo que incluye este contrato. Sí, porque este contrato define en los 90, incluye todo lo que se te ocurra y todo lo que pueda aparecer. En cambio, en los países desarrollados, la misma Conmebol o la FIFA, ya te paran productos, ¿no? Se paran servicios, ya no negociás, te doy esta plata para todos los soportes, sino que justamente hay contratos o cláusulas, al menos, diferentes para televisación, para streaming, ¿no? Para otro tipo de productos que están en internet, claro, para las apuestas, para la publicidad, para el merchandising. Hoy eso está todo junto, todo tiene Tenfield. Yo creo que en la negociación ese tema debería estar arriba de la mesa, decir, bueno, está bien, 25, 30, 35, ¿por cuáles de estos derechos? ¿Por todos de vuelta? Sí. Y no debería ser, no debería ser. Me imagino que ese sería también otro tema de conversación, justamente por lo que decías tú, de que ha evolucionado de una manera tan brutal el negocio, que no se puede mantener un contrato en los términos que está este, ¿no? Bien, Gustavo, la verdad es que da mucho para hablar. Te agradecemos por este rato que nos brindaste acá en la 36 y, bueno, seguiremos en comunicación en otro momento y estaremos atentos a ver qué pasa justamente con estas negociaciones. Una semanita más, dale. Vamos arriba. Gracias por la entrevista. Un abrazo, nos vemos.